¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios, pero luego Juan fue encarcelado y oía solamente informes de segunda mano acerca del ministerio de Jesús. Parecía que su experiencia en la prisión le produjo algunas dudas con respecto a Jesús. Cuando surgen dudas, debemos ir a Jesús, y es lo que hizo Juan. Jesús envió de vuelta a los discípulos de Juan para contarle lo que habían visto y oído. Sus informes animaron a Juan, pero nos preguntamos qué influencia tuvo lo que vieron y oyeron sobre su propio ministerio de testificación y evangelización. En muchos casos, no podemos hacer milagros como hizo Jesús. Pero con una disposición de morir al yo y vivir para otros, ¿qué podemos hacer en nuestra esfera que refleje la clase de obra que hizo Jesús en la tierra?